Mukun slumal totik. Tahlumale. Chabal bumukul smishik biniketik. Tahlumale. Chabal buchulas kuchskurus. Tahlumale. Chabal toosh buchulas yuts intas chil tabok el. Muyuk toosh buchulas coltas batakashlan. Tahlumale. Abek tal takopal. Yik toosh tilil. Pom. Tzik uch. Na ohtolek. Talumale. Shchunik toosh mantali tsebetike. Skuchik toosh si libiniketike. Lime el moletik. Sna ohik toosh skanelbo. Lihme. Sna toosh smetztael shchinalxat. Bune. Naoj toosh kekbalok el tabe, kuchal shelab juntotik, junmetik. Jajech, chbulto tajol. Ja toosh abutzilal, kalal muyuk toosh achanoj, kashlankop. No soy la tierra del sol. En mi suelo no yace el cordón umbilical de los hombres. En mi suelo, nadie cargó con una cruz. En mi suelo, jamás un hombre atentó en contra de su hermano. Nadie quiso ser mestizo. En mi suelo, tu cuerpo despedía aromas de incienso, laurel y naranjillo. Lo recuerdo. En tu suelo, las niñas eran hacendosas. Los hombres cargaban leña. Los viejos sabían pedir agua. Mi madre conocía el conjuro para sanar la piel. Yo solía de niña salir del camino para darle cabida a los pasos del tío anciano. Sí, aún lo recuerdo. Esa era tu grandeza antes de hablar español.